Erizo y Tortuga eran los mejores amigos que querían darse un abrazo, pero no se les permitía tocarse. No te preocupes, dijo Búho, hay mucha forma de mostrarle a alguien que lo amas. Erizo provocó una ola que hizo reír a Tortuga. Tortuga hizo una mueca graciosa que hizo reír a Erizo. El erizo escribió una carta. La tortuga escribió una vuelta y la mandó cuando la tortuga hizo un pequeño baile. El erizo se unió y lanzó un beso a través del espacio entre ellos, y la tortuga la atrapó y la guardó, y envió tres de nuevo. La tortuga cantó una canción. Los dos pintaron cuadros para que todos supieran que eran amigos atrás de la lluvia. Y el sol. No podían tocarse, no podían abrazarse, pero ambos sabían que eran amados. Luego de un largo día juntos, se despidieron con un beso y cada uno tomó su rumbo. Esta es la historia de Erizo y Tortuga. Fin.